So tired, tan cansado, recordando a Ozzy Osbourne. Mucha gente está comunicándose con nosotros a través de nuestro Instagram. Nos dan like, por supuesto, con Baladas Americanas. Muchas gracias por ese gran apoyo a Baladas Americanas. ¿Cuánta gente escucha Baladas Americanas? Ahí está Carlos Ramírez, está Beatriz Pomnegra, por aquí va Fernando Franco, veo también a Adriana Vázquez, Julián David Soto, Jorge William, Wilfer Restrepo, veo a Dayana, Sergio J, Jorge Iván, Ingrid Sánchez, gracias. Aquí están tus canciones en esta estupenda noche del miércoles con Baladas Americanas. Red White llega con Save Your Love, algo de Whitney Houston llamado I Will Always Love You, de la película El Guardaespalda. Ajá, con su Haunting High and Low. Y aquí llega algo de Simple Red con el cantante Red y la canción If You Don't Know Me By Now. Esta es la FM. Estos son los sonidos suaves en esta noche del miércoles con la FM. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Could have seen her.

siempre. Siempre. And the children cry, let them know we tried. It's when the children sing, then the new siempre. Podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender mucho de él. La FM, siempre. escuchar una canción de los señores Elegance, la balada de Jane. Ya llega la balada de Jane, The Ballad of Jane. Vendrá muy fusionada con Spandau Ballet, canción que pidió Gloria Suárez. Ella está en Conquistadores. Ella está muy conectada con nosotros en esta FM, la número uno de los clásicos siempre. Y por supuesto, para iniciar esta tanda, aquí está Slaughter y la canción Fly to the Angels. Soy el clásico Herrera, en la número uno de los clásicos, la FM. Pictures of you all is still on my mind. Have the smile, the color light up the world. Now when it rains, it seems the sun never shines. And I try. Esto es Baladas Americanas. Thank you.